Hola a todos, bienvenidos a nuestro sexto programa. Gracias por acompañarnos durante todo este tiempo. Ya son varias semanas. Además, 40 días es como una cifra simbólica para cualquiera que haya estado en el desierto. Así que, bueno, gracias. Saben que su retroalimentación, comentarios, sugerencias son las cosas que nos animan a seguir acá cada semana. También les agradecemos mucho haber compartido el programa en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Google Plus. Y porque nunca hemos intentado hacer que esto sea una cosa masiva, pero la idea es como ir circulando este pequeño placer que nos permitimos de compartir música con los amigos, entre amigos justamente. Bueno, no se olviden que pueden encontrar este, como todos los anteriores programas, en el blog, que es radioactividadshow.blogspot.com. Y también, bueno, ahí van a poder escuchar todos los anteriores programas que están en streaming para bajarlos. Este también, dejar más comentarios, lo que quieran. Si es que prefieren, también pueden suscribirse al blog para recibir las actualizaciones cada vez que subimos el show, sin tener que esperar en Facebook a que publiquemos el link. Bueno, como ya saben, no tenemos una ligazón temática en cada programa, a diferencia de lo que hacíamos en la música que escuchan todos. Pero a veces, y en especial los últimos tres programas, como que se formaba algo entre las primeras tres o cuatro canciones. En este caso no sucede eso. No, lo que se podría decir, si acaso hay alguna conexión temática, es que vamos a pasar bastante indie rock actual. Pero más allá de eso, siempre con la variedad que queremos tener, ¿no? Pasando de géneros, de tiempos, y solamente con la constante de compartir música que nos dice algo sin que tal vez sepamos exactamente por qué. Bueno, y con eso en mente, comenzamos con un músico francés relativamente poco conocido que se llama, bueno, su nombre artístico es Alain Setkan, que comenzó como un músico de rock and roll X, digamos, sin mucho más que eso. No hacía covers como todos de Polanka y ese tipo de cosas, y después terminó convertido en un icono de la escena punk francesa, ¿no? Tenía una variedad estilística y en sus formas que lo aproximaba un poco a David Bowie. De hecho, hizo covers de no sé si es Starman o es Suffragette City, no, bueno, pero no, de Life on Mars. Hizo una versión francesa de Life on Mars y se disfrazaba como un rockero de glam, pero tuvo hacia el final de su carrera una etapa entre punk y post-punk, que es la en la que nos vamos a enfocar ahora, con la siguiente canción, que se titula Infernal Femme Fatale, que está tomada su disco del 79, Whatever Happened to Alain Setkan. Así que vamos con eso. Hay algo mágico en terminar una canción diciendo ¡ah, salop!, como aquí hace Alan Setkan en lo que debe ser la cosa más punk que nos imaginamos a un francés haciendo, ¿no? Pero bueno, a primera vista la escena punk francesa no parecería demasiado fructífera, pero es un error de percepción que podríamos atribuir al anglocentrismo, incluso directamente inglaterrocentrismo, si se quiere, del punk, ¿no?, y del post-punk, que pues en realidad tenemos bandas interesantísimas en Francia, ¿no?, como Girl Froid, o Metal Urban, o Indochine, Overkampf, que han editado incluso en Inglaterra y que siempre ha sido como la meca del punk, y tienen sesiones con John Peel. Tal vez no han trascendido mucho, pero hacían cosas interesantes, ¿no? Estos Metal Urban tenían mezclado en su sonido crudo punk algunas cosas con sintetizadores que eran muy tempranas para la época, ¿no?, que los acercaban a Wire quizás, o a los mismos Suicide. Y bueno, hablando ya de sintetizadores, también la Cold Wave es prácticamente una música franco-belga, ¿no?, con bandas como Trisomy 21, No Maloa, Silent Party, hasta el mismo Plastic Bertrand, ¿no? Que son íconos de este movimiento, ¿no? Que ha tenido un revival interesante a finales del 2009-2010. Y bueno, aunque acá Infernal Femme Fatale tiene un punto más Stooges, con esas guitarras muy al estilo de los Ashton, que digamos post-punk, se puede ver un poco el estilo en el que discurría la música de Can al final de sus días, ¿no? Hemos dicho que comenzó casi como un crooner, haciendo covers de canciones al estilo de Polanka o de Doo-wop de los 50s, y después de una etapa medio glam se reconvirtió en un rockero decadente, ¿no? Que tenía una canción que incluso un disco que incluso se llamaba algo así como Felizmente Nadie Ya Se Droga en Francia, ¿no? Rosemont, no sé qué, bueno, Person de Drogas de Pound of France o algo así. Pero el intermedio, la clave ahí es una banda que se llama Gasoline, que es también una histórica, un punto clave en el desarrollo del punk en Francia. Y luego ya se quedó en solitario Can y sacó este disco, y que es uno de los últimos. Pues este tipo, lo que termina de redondear el mito es que desapareció, ¿no? Una mañana se le ocurrió salir a caminar cerca de una estación de metro, que ahora no recuerdo qué se llama, creo que es Châtelet, y nunca más se supo de él, ¿no? Así que desde el 90 está prácticamente perdido. Y eso terminó de, como hemos dicho, redondear el aura mítica que tenía, así de inventor de prácticamente el post-punk francés, ¿no? Pero bueno, ya hemos hablado suficiente de Alain Pacadi, o Alain Setcan, que era su nombre artístico, el verdadero Pacadi. Y toca escuchar una banda que ha hecho la ruta inversa que Can. Ellos empezaron en el punk y terminaron haciendo algo parecido al country. Estamos hablando de Green on Red, que a continuación nos van a presentar Sea of Cortez. Run it. Si queremos jugar al juego de las influencias, es fácil notar en el sonido de Green on Red una mezcla de Lou Reed y la Velvet Underground con Neil Young y Tom Petty y bueno, algo de punk más, en una cosa que es muy parecida a lo que hacía The Dream Syndicate. De hecho, algunos consideran a Green on Red parte de la escena Paisley Underground, pero a diferencia de ellos no estaban tan interesados en como hacer una relectura de la música psicodélica o el sonido de los Byrds de los 60, sino que buscaban más bien acercarse a la, al sonido del country, ¿no? Tratando de actualizar quizás lo que hicieron en su tiempo justamente tipos como Neil Young y Tom Petty, ¿no? Que en el caso del primero, si este rock garage mezclado con raíces americanas o americanas, ¿no? Americana es el estilo de música que dicen practicaban. O el mismo Tom Petty, ¿no? Que trataba de hacer lo mismo pero con algunas inflexiones new wave. Bueno, de hecho, como decíamos, ahí con la conexión de Dream Syndicate, este programa va a transparentar algunas de nuestras obsesiones, ¿no? Y el reto es saber compartirlas y no caer en lo predecible. Así que si es que estamos pasando demasiadas veces canciones demasiado parecidas, no duden en decirlo. Bueno, pero en el caso de Green on Red es uno de los grandes secretos del rock ochentero, ¿no? No es, son tan conocidos a pesar de que han tenido cierta influencia en músicos posteriores como los Drive-By Truckers, ¿no? Y también tenían, hacían un poco más evidente su querencia por la música de raíces. Por ejemplo, la canción que cierra el disco de donde hemos tomado la canción Sea of Cortez es justamente We Shall Overcome, ¿no? Este himno tan relacionado con el movimiento de derechos civiles en los 60, ¿no? Y que podría parecer anacrónico siquiera citarlo en un disco de mediados de los 80, ¿no? Como es este Gas, Food and Lodging, de donde hemos tomado la canción. Bueno, ya que estamos hablando de la relación entre política y música, hace algunos meses ya hubo un momento así como un boom en la política norteamericana que parece un poco ridículo, pero no es descabellado pensar que fue ahí en el momento en el que Barack Obama ganó, no voy a decir ganó las elecciones de noviembre, aunque es probable que lo haga, porque lo que consiguió fue recuperar su idilio con el electorado, ¿no? Que lo veía como un tipo fracasado, que habían arruinado su imagen de cambio y demás, al no cumplir ni siquiera sus promesas, cosa típica de los políticos. Pero se le ocurrió cantar una frase de Al Green, de una canción que ahora no recuerdo exactamente el título, pero eso causó como un boom pero incontrolable, ¿no? La gente empezó a crear ringtones con eso, los analistas políticos decían qué tipo más carismático, qué bien canta. Y bueno, eso también benefició a Al Green a volver un poco a la discusión pública, un gran músico que tiene un perfil un poco más bajo quizá que James Brown o el mismo Isaac Hayes o Curtis Mayfield, pero que probablemente como músico sea más versátil y más interesante. Bueno, pero sin más, vamos a escuchar a Al Green con Have You Been Making Out Okay? We'll be right back. been cloudy and days been awful dim, but you're looking well. Baby, would you rather be with him? Oh, yeah. Or would you reconsider and come running back to me? Well, hey, qué cosa más hermosa, ¿no? Bueno, así cualquiera gana las elecciones, ¿no? Se lo imaginan al Evo cantando algo parecido. Pues bueno, no, ya hablando en serio, tanto hype para cosas como Frank Ocean, por ejemplo, este año, que es altamente probable que su disco Channel Orange sea considerado el mejor del año por varios medios. Y es un disco relativamente regular, ¿no? Con buen R&B y que recuerda mucho a Stevie Wonder y de la época de Talking Book, pero y ya, ¿no? En cambio, cosas como esta son puro soul, es, no sé, sexo, es amor, es no sé, tantas cosas, ¿no? Y en realidad viene de un disco también grandioso, ¿no? Que es Call Me, del 73. Y en su época quizás era un poco más visible Green, ¿no? Por ejemplo, le hicieron el cover este de Take Me to the River, los Talking Heads. Bob Dylan, en su época cristiana, estaba muy inspirado por él, ¿no? Sus shows quería que se parezcan a Green, ¿no? Que es reverendo, es un reverendo baptista, creo, o bautista. No sé exactamente de qué denominación es. Y es una de las características que se menosprecia un poco de Dylan, esta su cercanía o su deseo de conectar con músicos como Green o Curtis Mayfield, que tiene un cover hermoso de People Get Ready, que creo que está en el bootleg 3, si no me equivoco. Pero bueno, Call Me es algo así como la versión de Al Green, de Modern Sounds in Country and Western Music de Ray Charles, porque tiene covers de Hank Williams, de Willie Nelson. Está producido por Willie Mitchell, que es uno de los productores de la época más menospreciados, valga la contradicción, pero sí es un clásico de Al Green, es una obra maestra de Willie Mitchell, así que bájense el disco ahora mismo, Call Me de Al Green, si es que les ha gustado esta canción. Y hablando de músicos relativamente menospreciados, vamos a escuchar a continuación a Primal Scream, una banda que es muy muy popular, sí, pero no tiene el prestigio crítico que otra gente, sí, por ejemplo Radiohead, sin ir muy lejos, ¿no? Y me parece que no hay tanta distancia entre lo que han hecho Primal Scream y Radiohead, y quizás, y voy a cometer sacrilegio, Primal Scream tengan un poco de ventaja en cuanto a versatilidad y logros. Si es que, si bien no tienen un disco tan redondo como Kid A o como OK Computer. Pero bueno, vamos a escuchar a Primal Scream ahora con Burning Wheel. Thank you. El problema con Primal Scream es que su reputación va y viene. Depende de qué está de moda y están ellos también de moda o no. Por ejemplo, en el año pasado, justo cuando coincidió con los 20 años del reissue de Screamadelica, estaban de nuevo de moda, ahora han vuelto a desaparecer. Por ejemplo, el 2008, cuando sacaron su último disco, que no es un mal disco, pasaron totalmente desapercibidos. Hay algunas otras veces en las que, por ejemplo, el disco Exterminator es mucho mejor recibido que cualquier otra cosa que hayan hecho. Y esto tal vez es culpa de cómo concibe Bobby Gillespie la música, ¿no? Se lo critica mucho por hacer lo que Simon Reynolds llama Record Collection Rock, que es hacer un disco inspirado en un estilo de música, ¿no? El primero que era como, no power pop, pero sino twee pop, algo así. Es el disco de Sunflower Group. Después hizo Screamadelica, que era acid rock para la época de las raves, y Manchester, Exterminator, que era cuando estaba mezclándose el techno con el rock hacia, durante el cambio de milenio, etcétera, ¿no? Quizás el disco que está a salvo de eso es justamente, y el disco más conciso que tiene la banda, sea justamente Vanishing Point, del que hemos tomado Burning Wheel, que sí, que varía mucho de estilo, ¿no? Tiene acid jazz, tiene canciones medio dub, como por ejemplo Star, tiene esta que es una reversión del sonido psicodélico de los primeros Pink Floyd. Tiene rock duro, al estilo Stooges, tiene un poco de soul también. Tiene también esa ansiedad tecnológica que le gusta mantener tanto a la banda, ¿no? Y que es una de sus señales más representativas. Por eso es quizás el disco más redondo que tiene. No el mejor, pero en el que suenan más a banda, como una idea más desarrollada que simplemente tocar un estilo de música y hacerlo bien. Y bueno, a pesar de eso, tienen conexiones cool bastante plenas, ¿no? Es la banda en la que más miembros de My Bloody Valentine han participado después de esta banda. Por ejemplo, Kevin Shields y ahora Debbie Gooch han tocado con ellos. Con los Stone Roses también, por ejemplo, que son otros amados por la crítica. O con Jesus and Mary Chain, que ha sido miembro durante bastante tiempo, pero un disco, el más importante de más Bobby Gillespie. Así que es un poco curioso, quizás le cobran esto de ser tan popular y tan escocesa a Gillespie, ¿no? Los críticos. Bueno, hablando de nuevo, seguimos con músicos un poco menospreciados por la crítica, tal vez por ser populares o por no seguir un relato típico de estrella de rock. Nos toca escuchar a un genio del pop de los 70s. Que es Todd Rundgren, un tipo enamoradísimo del sonido de los Beatles, que ha tocado tantas cosas y ha sido tan influyente como Brian Eno, pero dentro del pop radial o rock pop si quieren, de los 70s y parte de los 80s, ¿no? Bueno, vamos a escuchar ahora a Todd Rundgren, que ya lo habíamos dicho, con una canción tomada de su obra maestra Something Anything, que se llama It Wouldn't Have Made Any Difference. Así que vamos con eso. Just to prove they are that you always picture me. And maybe you remember that though I can't always show proof I was true, no one else could change my mind or stop me coming home. Acabamos de escuchar a Todd Rundgren con esta maravilla pop que proviene de un disco que era posible solo en los 70, esos en los que el cantante tenía un rol tan central y eran excesivos a veces. Por ejemplo, ese es un disco triple, creo, o bueno, por lo menos doble, y que remite mucho a cosas como Carole King, por ejemplo, que tenía la libertad de desarrollar una voz autoral dentro de un dominio musical propio, ¿no? Completamente, que podían, en el caso de Rundgren, saltar de baladas acústicas a rock and roll de garage o delirios medio psicodélicos, como efectivamente podemos ver en este disco Something Anything. Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Por haber grabado con tanta gente célebre y ser tan influyente, estuvo trabajando con XTC, con los New York Dolls, con Psychedelic First, con Patti Smith y un etcétera larguísimo, ¿no? Es que creemos que Todd Rundgren debería tener por lo menos un estatus tan notable y respetado como Frank Zappa o como el mismo Brian Eno, ¿no? O Alex Chilton, ¿no? Porque como compositor de pop tiene maravillas como esta, como I Saw the Light, como Hello It's Me, que deben estar entre las canciones de pop más bonitas de todos los tiempos, ¿no? Bueno, y también hay quien lo puede conocer por el lado de uno de los criminales sonoros más grandes de Argentina, que es Charlie García, que le, por ejemplo, esa es su canción Influencia, es creo un cover. Y bueno, en fin, Todd Rundgren, un músico que vale la pena descubrir y hacer en sus facetas más piradas. Tiene un disco, por ejemplo, en el que él hace todos los instrumentos con su voz, o sea, no hay, es un disco que se puede decir de rock vocal, tiene experimentos medio prog con esta subbanda Utopia, tiene pop de cámara, ¿no? Con The Nas, que era su primera banda en los 60s, en fin. Y sigue activo, ¿no? Creo que sacó un disco este año, ¿no? De Todd Rundgren. Bueno, hablando de genios pop, toca escuchar a uno que pertenece a nuestra generación. Lógicamente es mucho menos brillante que Rundgren, pero no por eso su marca sonora y su influencia como autor es menos importante, ¿no? Estamos hablando de Bradford Cox, que es justamente uno de los popes de la escena indie rock actual, que vamos a escuchar acá en su proyecto solista, no con Deer Hunter, sino Atlas Sound, con uno de los que fue uno de los mejores discos, perdón, del 2009, que era Logos, y la canción Criminals. Así que vamos con Atlas Sound y Criminals. No creo que sea una exageración decir que Bradford Cox es un genio pop del indie contemporáneo, ¿no? Porque con esta especie de sonido medio dream pop, medio indie rock, ha creado lo que es un estilo propio, en el que juega con referencias de bedroom pop, tiene ese juego con capas de sonido, toca en teoría él todos los instrumentos, tiene algunos guiños folk, pero también una faceta un poco más ruidista, que ha creado esta especie de sonido propio que ha sido y sigue siendo tan influyente en el indie actual, ¿no? De hecho, Lotus Plaza, que es otro de los proyectos paralelos de su banda matriz, Deer Hunter, es autor de uno de los discos más interesantes de este año, lo mismo que Wild Nothing, que es una banda que nació muy en la estela de lo que hace Bradford Cox y terminó ahora acercándose un poco más hacia el post-punk, pero que también es, sale de esa misma raíz, ¿no? Y bueno, también pienso que el reto verdadero de los críticos de ahora es tratar de ver estas manifestaciones musicales con algo de perspectiva. No es difícil, pero en lugar de afiebrarse tanto con seguir la narrativa que impone de cierta forma Pitchfork o estos otros medios, encontrar la cómo se lo va a ver, por ejemplo, a Cox dentro de 20 años, ¿no? 30 o 40, los que sean. Y yo creo que define muy bien el espíritu de estos tiempos, ¿no? Es un tipo que ha producido muchísimo y que lo ha difundido gratis en su propio blog, en su cuenta de Mediafire, que le gusta, tiene problemas de salud y además de identidad sexual, y que le gusta explotarlo de cierta forma, se podría decir, hasta, no sé, un poco publicitaria, ¿no? Que sube fotos de coprófagos japoneses a su blog y se mete en problemas, o de pornografía un poco cuestionable por la edad de los participantes y se mete en problemas, pero trata de justificarse diciendo que nada, que esto es puro, que está basado en cosas que hace Dennis Cooper. Y por todo eso creo que es... se puede decir que encarna muy bien el espíritu de lo que es ser un artista hoy, ¿no? Pero bueno, hablando de eso, uno de los participantes en este disco Logos es Noah Lennox, mejor conocido como Panda Bear, miembro de Animal Collective, y que es otra de las bandas más influyentes de esta época. Así que vamos a escuchar ahora el proyecto solista de Panda Bear, también uno de los discos más... aclamados de los últimos tiempos, con la canción Bros. Así que vamos a escuchar ahora a Panda Bear. I'm Por un lado, esta canción es algo así como un rip-off descarado de los Beach Boys, pero por el otro es algo así como la canción total del boom indie, ¿no? Que comenzó en 2000, 2001, empezó a acelerarse en 2004 y que oficialmente ya podemos decir que entró en declive. Yo creo que el año pasado marca el punto de inflexión de esta, de este crecimiento. Pero justo por esto, Bros y el disco este de Panda Bear, Person's Pitch, del 2007, marcan el momento consagratorio de toda esta, de este ciclo. Porque, por, bueno, y por eso la canción termina hasta con cohetes, ¿no? Porque es imposible no imaginarse una fiesta tribal y de cierto modo toda esta narrativa que hemos visto encumbrar a bandas como, qué sé yo, Arcade Fire, como Bon Iver mismo, Animal Collective. Y se podría decir que si Bros, esta canción, o el Person Pitch es el Gravity Rainbow de esta, de, del rock indie actual, Meriwether Post Pavilion de Animal Collective es Freedom, ¿no? Por lo ridículamente popular que es, a pesar de no ser una cosa fácil. Y si es que usamos la analogía de la gran novela americana para caracterizar este ciclo. También esta canción es sumamente influyente en esto de la bro culture, ¿no? Que explotó a finales de la década pasada. Y bueno, es un dato adicional de por qué este disco, además de ser el mejor del 2007 para un montón de medios, entre ellos Gorilla vs. Bear, que es algo así como la versión más integrista de Pitchfork. Para otros, bueno, en este, para Gorilla vs. Bear es el mejor disco de la década pasada. Bueno, está también ahí el principio este que tiene como esos sonidos de búhos, que también se encuentran en la colaboración entre Bon Iver y James Blake del año pasado, que es una degeneración ya horrible. Es el nadir del indie actual. Por toda esa serie de elementos, creo que Bros de Panda Bear es la canción más notable de todo. Probablemente no la mejor ni la más lograda, pero sí la más memorable. Pero bueno, dijimos al principio que esta canción era como una especie de rip-off de los Beach Boys, así que vamos a probarlo. A continuación vamos a escuchar una canción de los Beach Boys que se parece muchísimo a lo que hacen Animal Collective y en este caso Panda Bear, que bueno, es la canción Feel Flows. Así que vamos a escuchar a los Beach Boys con Feel Flows. Time, record all the yearning. all the senses, imposing unders and parts that compose, retire the fences, when their holy heart and life fades away, when their hearts heal the memory, when their holy heart and life fades away, when their wondrous will stands tall at my side, when their whiteness whistles some shadows away. Why feel the listening shadow if bueno, aquí tengo que confesar que este programa lo preparé una época que estaba escuchando mucho a los Beach Boys, ya me lo dijo el Lucho. Y bueno, es que tenía que verlos en vivo, saben que me gustan muchísimo, pero al final no fui porque me enteré que no iban a traer al tío Jesse y así no valía la pena, ¿no? No, pero no, estaba fuera de la ciudad y me pesó mucho no verlos, pero... los Beach Boys eran curiosamente parte de la larga lista de influencias que... una especie de manifiesto había incluido Panda Bear en el booklet de Person Peach, y había cosas como Lee Scratch Perry, Caetano Veloso y claro los Beach Boys. Esta canción se parece muchísimo a lo que hace gente como Animal Collective, porque tiene, bueno, mucho eco, este bajo que parece casi un registro líquido, hay voces invertidas y pone en perspectiva lo de Animal Collective de nuevo y este indie medio tribal psicodélico. Hay cosas que han hecho los Beach Boys como Cool Cool Water, por ejemplo, que también es muy parecida, ¿no? Y nos recuerda que el océano es el gran bajo de la naturaleza, no nada de Skrillex ni de dubstep. Y bueno, en definitiva ni Pet Sounds es la última cosa interesante que... o la única cosa interesante como algunos creen de los Beach Boys. Ni dejaron de ser inventivos con Smile, ¿no? Esta canción es del disco Surf's Up y es igual de interesante, y esta Cool Cool Water está en el 2020, que es incluso posterior del 69 o 70, si no me equivoco. Y bueno, ya lo hemos dicho, las bandas de indie actual han tomado muchísimo de las armonías vocales, sobre todo de los Beach Boys, desde Animal Collective hasta Fleet Foxes, pero creo que nadie las ha tomado y jugado con ellas tan bien como Grizzly Bear, que son la banda que vamos a escuchar a continuación, con una canción que fue un mega hit del 2009 y que es casi imposible escucharla sin recordar ese año, pero es una gran canción, así que vale la pena permitirnos la nostalgia. Así que vamos con Grizzly Bear y Two Weeks. Oh, Además de al 2009, esta canción me recuerda a una publicidad, no sé exactamente cuál, así que si saben ustedes me dicen, no sé si salió en alguna publi. Y lo mismo con la canción de Todd Rundgren, ¿no? Que me parece que está en alguna peli, no recuerdo exactamente en cuál. Así que si es que ustedes se acuerdan, me dejan un comentario, porfa. Pero bueno, hemos estado hablando mucho del indie contemporáneo y creo que el año que define a esa época es el 2009. Si nos podemos permitir ser revisionistas ya tan pronto, no han pasado ni siquiera, ¿qué? 5 años, ¿no? De la explosión indie, ni siquiera, 7. Pero bueno, Animal Collective dominó y definió los 2000, no Radiohead, a pesar de que ese era el veredicto inmediato con el que nos quedamos, ¿no? Que con Kid A y Hell to the Thief. Pero parece que no, ¿no? Y este año que ha habido grandes decepciones, como justo el nuevo disco de Grizzly Bear, la colaboración entre Saint Vincent y David Byrne, o el nuevo disco de los Dirty Projectors, que es otra banda que la rompió en el 2009, no, el 2010, Dirty Projectors. Hasta cierto punto Animal Collective también, que no ha conseguido replicar el éxito de Meriwether Post Pavilion y la inventividad de cosas como Fields o Strawberry Jam. Ariel Pink también, Beach House, son parte de esta ola decepcionante de grandes promesas del indie reciente. Y un poco menos también, pero de XX. Como que trae nueva luz a lo que había hecho durante los 2000 Animal Collective, y que tiene justamente en estos dos discos que decíamos, en particular Meriwether Post Pavilion y Fields, lo que eran Kid A y OK Computer. O sea que me parece que dentro de unos años, cuando se vea con perspectiva histórica la primera década del siglo XXI, la gente pensará que así como Radiohead dominó los 90s, los 2000 son de Animal Collective, y que creó esta idea del indie actual, ¿no? Que hemos escuchado Grizzly Bear, Atlas Sound, Panda Bear, con tantos osos. Pero bueno, ¿no? Y ya luego lo demás, que a alguien se le ocurra decir que el nuevo disco de Animal Collective suena como un burrito en el parabrisas, ya no merece más comentario. Justamente una de las señales de declive creativo del indie actual, para mí el año pasado estuvo en dada por James Blake, que creo que no proponía realmente nada, no era como un intento ya muy burdo por vender algo que es pop, pero supuestamente con aristas medio art y qué sé yo. En este caso venía del lado del dubstep. Pero para demostrar lo poco inventivo que era, no hace falta más que mirar a Brasil, otra de las grandes influencias del indie actual. Particular a Lo Borges y Milton Nascimento, un dúo que tiene un disco excepcional que es A Club de Esquina, y de los que vamos a escuchar a continuación, Un Gosto do Sol, que es una canción que le da mil vueltas a James Blake y ha salido como 30 años antes. Así que vamos con Lo Borges y Milton Nascimento. Esqueci, dormindo no James Blake las pelotas. Realmente eso de soul post-digital era un invento realmente burdo, como hemos dicho, ¿no? Para escuchar estas florituras vocales en una especie de canción solista con piano, es más interesante volver la vista a esto que acabamos de escuchar, ¿no? A Milton Nascimento y Lobo Borges en esta canción Un Gusto de Sol. Es cierto que puede ser demasiado escuchar todo un disco de Nascimento, pero de que tiene una voz maravillosa, seguro, eso no se puede dudar. Y acá, en el minuto 2 de la canción, después de que está, es una dosis pequeña de ese conmovedor piano y el solo Nascimento, la canción como que vira y se empiezan a escuchar estas cuerdas tan típicas de la versión post Sgt. Pepper's de la psicodelia. Bueno, de hecho los mismos Grizzly Bear hicieron una versión fantástica de Knife en el Primavera Sound 2010, que era mucho más interesante que cualquier cosa que haya podido imaginarse Blake. Y bueno, con esto, esta canción brasilera, tal vez de una banda no tan conocida o no tan mencionada dentro de la lista de influencias de los músicos indie actuales, completamos el sexto programa. Gracias por habernos acompañado. Esperamos encontrarnos la próxima semana. Ya saben que todos los programas están en el blog radioactividadshow.blogspot.com. Parece que los problemas con archive.org se han solucionado. Es probable que tengamos además sorpresas en cuanto al diseño del blog dentro de algunos días. De nuevo, gracias por haber compartido el programa con sus amigos en las redes sociales. Esperamos todos sus comentarios y todo lo que nos quieran decir. Bueno, nos encontramos dentro de una semana con esto que ya se está volviendo una costumbre saludable, que es compartir un poco de música con ustedes. Bueno, gracias y nos vemos en 7 días. Chao.